bicicleta le pedí a Papá Noel, pero él me trajo una peineta y un mantel. Como cada año le escribí a Santa Claus una bella carta y la metí en un buzón, pero descubrí que esa carta no leyó, porque él me trajo lo primero que encontró. Y yo le pedí una explicación o que me diera una razón, y de viejo matón. A las pocas horas el anciano respondió que yo no entendía los regalos que me dio. El mantel y la peineta son de mucha utilidad. Todos los regalos valen cuando es Navidad, porque lo importante es la amistad y compartir en sociedad, y gozar y reír y comer Jingle Bells. Solo un mantel y una bicicleta.